A pesar de nuestra creencia en un Dios grande, poderoso, amante, maravilloso, siempre hay una pregunta que persiste y es aquella de ¿por qué existe el mal? En los estudios que comenzamos hoy acerca del libro de Job, vamos a estudiar acerca del origen del mal, acerca de esa influencia que existe en un mundo, de un mundo invisible sobre nuestro mundo visible y tangible. Hay elementos espirituales invisibles para nosotros que influyen sobre nuestra vida, de la cual nosotros no sabríamos nada a menos que la Biblia nos lo hubiera dicho. Afortunadamente, tenemos la Escritura y esa revelación de Dios que nos hacen entender aquellas realidades que son difíciles para nosotros entender. El libro de Job es el primero de la Biblia que empieza a hablar acerca de Satanás. No en el sentido de que es el primer libro en la Biblia que lo menciona, sino que es uno de los primeros libros que fue escrito. Y en los dos primeros capítulos se habla del diablo y se revela el tipo de ser que es, sus intenciones para nosotros, la obra que hace en nuestras vidas. Y entonces de ahí en adelante el resto del libro nos habla acerca de Dios. Nos habla acerca de nuestro entendimiento de quién es Dios y cómo nosotros debemos de comportarnos en un mundo que está lleno de mal, de sufrimientos y sinsabores. Esperamos que este libro sea una gran bendición, el estudio de este libro sea una gran bendición para todos ustedes y los invitamos para que nos acompañen en este estudio maravilloso. Hola, apreciado hermano, ¿cómo te encuentras? Un placer verte, Rafael. Igualmente. Mientras hablaba, estaba pensando cómo Job es el hijo, el padre, la hermana, el hermano, la madre, en todos los hogares que escuchan y ven este programa. Hay Job en todas partes. Así es. Es la presencia continua y constante en la vida del ser humano. Sí. Sufrimiento. Hay joven en este estudio. En oración debemos pedir la misericordia de Dios. Amén. Amante Dios, en tu amor y en tu misericordia manifiesta el amor y el cuidado que manifestaste para Job. Que podamos tener humildad al estudiar este libro. Que podamos reconocer las limitaciones grandes del conocimiento tan efímero y pequeño que podemos alcanzar aunque estudiemos y estudiemos la palabra tuya. Que podamos entender tu supremacía y tu potestad sobre el ser humano y sobre esta tierra. Ayúdanos, en otras palabras, a tener la actitud de Job. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén. Una de las formas que podemos nosotros aproximar o comenzar a estudiar este libro, obviamente, es comenzando desde el primer capítulo. Sin embargo, vamos a darle la vuelta al libro y vamos a comenzar desde el final. Nosotros sabemos la historia de cómo Job era una persona que tenía muchas posesiones, lo perdió todo, todo lo que sufrió en conversación con sus amigos y luego al final el desenlace. Vamos a comenzar por ese desenlace. Vayamos al capítulo 42 y leamos el versículo 10 en adelante. Cuando Job hubo orado por sus amigos, Jehová le quitó la aflicción y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Todos sus hermanos, todas sus hermanas y todo lo que antes lo habían conocido vinieron a él y comieron pan con él en su casa. Se condolieron de él, lo consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno le dio una moneda de plata y un anillo de oro. Jehová bendijo el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas. También tuvo 7 hijos y 3 hijas. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a sus hijas y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Job murió muy anciano, colmado de días. Bien, Johnny, cuando uno lee esto, y especialmente sabiendo el sufrimiento que Job pasó, nosotros encontramos aquí lo que parece un final feliz. Sí. En otras palabras, Job tenía muchas cosas, de repente perdió todo lo que tenía, sufrió grandemente, una gran angustia, pero al final Dios arregló todo porque le dio doble posesiones, le dio 7 hijos más, 3 hijas más, y aquí dice que las 3 hijas eran hermosas, las otras 3 no sabemos cómo eran. Parece que eran feas. De repente, bueno, por lo menos no se podía decir que eran hermosas. Le dio 140 años más, vinieron todas las personas que antes lo conocían y lo ignoraron durante su sufrimiento, le dieron una moneda de oro. Y un anillito, Una moneda de plata y un anillo de oro. Y bueno, qué felicidad. Evangelio de prosperidad. Qué felicidad, porque Dios lo recompensó. Ajá. Entonces, uno pudiera creer, pensando que este final fue para él una maravilla, pero ¿es así o no? Claro que no, es ridículo. Es ridículo pensar que fue un final feliz. ¿Puedes tú imaginarte olvidar la memoria de tus hijos y tus hijas que murieron? Claro que no. Job nunca olvidó a sus hijos y a sus hijas que murieron antes. El tener nuevos hijos, aunque fueran hermosas las hijas, no le quita la memoria del sufrimiento del pasado. Yo no estoy diciendo que él fuera una persona amargada, pero no se reemplaza un hijo que haya muerto. Siempre la memoria queda. Y el deseo es la segunda venida de Cristo, la solución final. Ahí es que queda el final feliz. Sí. En esta tierra siempre habrá un final de muerte, porque todos esos murieron. Correcto. Y Job también murió. Sí. Pero aquí hay un anzuelo que nos están tirando, y el pescadito va a decidir si lo va a comer, si lo va a morder. El anzuelo es el evangelio de así llamada prosperidad. La idea de que la relación con Dios está basada en tener un, entre comillas, final feliz. Y ese final feliz, comillas, es lo que leímos de Job. Eso es un error grandísimo. Bueno, Johnny, también hay otro potencial peligro, y es este, que uno pudiera pensar que si yo soy una persona como Job, que Dios dijo que era un hombre derecho, era un hombre recto, un hombre justo, entonces, que por yo obedecer al Señor, por yo apartarme del mal, por yo no visitar bares, por yo no vivir una vida irregular y guardar los 10 mandamientos. Por yo guardar los 10 mandamientos. Sin faltar uno. Entonces, me toca por derecho. Como por sello. Correcto, me toca, es mi derecho que me toque la prosperidad, me toque el éxito. Y si estoy sufriendo, es temporero. Sí, sí, que me va a venir el éxito porque yo serví al Señor y yo soy fiel en los diezmos y no hablo mal y no tengo malas actitudes y me quedo callado cuando siento ira, etcétera, etcétera. Que entonces Dios me tiene que bendecir y prosperar. Y me tiene que prosperar. Y esto se resuelve en asuntos financieros y monetarios y de propiedades aquí y ahora. Esa es la idea del evangelio de prosperidad. Pero ¿por qué es eso un error? Porque los ojos nuestros no pueden estar puestos en las cosas de este mundo. La prosperidad y el evangelio nuestro es la de Juan el Bautista, que quedó sin cabeza. Bueno, pero tú lo dices así y yo vuelvo al pensamiento. Ahorita vamos a leer de Juan el Bautista, pero vuelvo al pensamiento de que parece que fuera mi derecho, de que si yo sirvo fielmente a Dios, me corresponde la salud, la felicidad, la prosperidad, el bienestar, la paz. Me corresponde ver mis hijos y mis nietos y mis bisnietos y, bueno, lo estoy estirando tal vez demasiado. No lo estás estirando porque son 4 generaciones. Bueno, las que Dios le dio a Job después, ¿no? Pero entonces, ¿por qué no existe, no promete eso la Biblia? Sí, nietos, bisnietos, tataranietos y la cuarta, ¿cómo se llama? Tataranieto. Sí. Así que tú no te pasaste, te quedaste corto. Uh-huh. Pero que le pregunten a Juan, mientras la cabeza de él está siendo cercenada de su cuerpo, está siendo cortada, mientras la cabeza va cayendo, que al oído de Juan llegue la pregunta, ¿cuándo llega mi prosperidad? Y la cabeza de Juan cae en la canasta. Bueno, no nos adelantemos con Juan porque ahorita vamos a hablar de Juan, pero entonces lo que vamos a hacer es vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 35, para leer no de Juan, sino de el rey Josías. Versículo 22. Pero Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla. y no atendió las palabras de Necao que venían de la boca de Dios. Así que fue a presentarle batalla a Necao en el campo de Megiddo. Y los arqueros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: sacadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Sus siervos lo sacaron de aquel carro. Lo pusieron en un segundo carro que tenían y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Fue sepultado en los sepulcros de sus padres, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Ahora, Johnny, la forma como termina este versículo no es una exageración. Yo sí creo que toda Jerusalén y toda Judá hicieron duelo por el rey Josías, porque recordemos quién es Josías. Josías es aquel niño que subió al trono de Israel a la edad de 8 años de edad, y la escritura dice en el capítulo 34, versículo 2 de Segunda de Crónicas, que hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y fue por la Biblia. Sí. Descubrió el rollo. Correcto. De la ley y lo estudió. Ese es él. Y no se quedó allí, hizo reformas. Exacto, lo vivió. Correcto. Y entonces, este hombre se presenta en las Escrituras como un héroe de la fe, un héroe de Dios. Un titán. Un baluarte que Dios le envió al profeta Jeremías, o al profeta Ezequiel, no recuerdo ya, que para fortalecerlo, para que pudiera hacer las reformas necesarias para convertir a su pueblo del paganismo al culto verdadero, recto, del Dios de los cielos, el Creador. Sin embargo, Rafael, en los versos que acabamos de leer, ¿la boca de quién es la que está hablando en nombre de Dios? Está hablando una fuente inesperada, el rey Necao de Egipto. Exactamente, ¿de dónde lo sacó el Señor? Necao es el profeta de Dios en estos versos. Y Josías, que estudió la ley, es el desobediente. Es el desobediente. Pero entonces, Johnny, uno diría, si algún personaje de la Biblia tiene derecho a que le vaya bien en todo lo que estaba haciendo, Josías era un personaje de eso. Pero entonces, ¿dónde está el error de ese razonamiento? Pregúntale a Juan el Bautista mientras la cabeza de él está cayendo en la canasta. Por favor. El próximo versículo es Juan el Bautista. Pero entonces fíjate tú que el error de esa pregunta, y es una pregunta que yo sospecho nos las hacemos todos tarde o temprano en la vida. ¿Por qué, Señor, me sucede esto si yo he sido fiel, si yo he guardado, si yo he cumplido, si yo me he esforzado, si yo me he sacrificado, si yo he hecho esto, aquello y lo otro? ¿Por qué me corre? Esto no es justo, Señor. Y no es justo. No, sí, pero recordemos que el hermanito Juan el Bautista es del cual el Señor Jesús, si alguien conoce el carácter de alguien, es Jesús, ¿verdad? Sí, pero espera, guardemos eso. Todavía no hablo. Todavía no. Ay, bendito. Porque entonces el tema está, Johnny, en que esa ecuación está mala. Claro que está mala. Si yo me porto bien, si yo cumplo, lo que quiere decir esa ecuación es que yo estoy acumulando justicia propia. Como un contrato. Me estoy ganando el favor de Dios, no importa lo que hizo Jesús, pues yo me estoy destacando con mis obras de bondad y caridad y mi cumplimiento de las Escrituras. Y mis ayunos y mis diezmos. Mis ayunos y mis diezmos y todo eso. Y mis votos en la Junta para proteger la justicia. Todo eso. Entonces, por esa justicia que yo estoy acumulando, me corresponde las recompensas. Sí, evangelismo de prosperidad. Entonces, eso es un error. Eso es anatema. Eso es un error. Hace falta Necao que venga a limpiarnos los oídos. Eso es un error porque la Biblia dice que Jesús, el justo, fue hecho injusto. Sí. Sobre el justo se acumuló el pecado del ser humano, el pecado mío, el pecado tuyo, de todos nuestros oyentes, se acumuló sobre Jesús. Jesús no dijo: Señor, no pongas sobre mí los pecados de ellos, yo he cumplido, yo he guardado. No. Jesús portó sobre sí, cargó sobre sí la injusticia del mundo, el pecado del mundo. Y entonces, mirándolo desde ese punto de vista, Johnny, ¿quién de nosotros se puede parar a decirle al Señor: ah, pero Señor, yo he hecho esto, yo he hecho aquello, por lo tanto me corresponde tal o cual cosa? Es una desgracia que el diablo ha sembrado en la iglesia, y la cosa más maravillosa que Dios nos dio, el Evangelio, se ha corrompido, se ha hecho corrupto por la idea humana, la idea vulgar de prosperidad. Nunca se le promete al cristiano prosperidad. Se le promete estar sentado en el muro de la ciudad santa cuando se esté quemando en el lago de fuego y azufre Satanás. Ahí es que viene la promesa. Pero está bueno. Sí, eso es lo que yo quiero. Cualquier lugar donde estemos, menos en el lago, resguardados del fuego, es un buen lugar. Ya yo tengo mi boleto por aquí lo tengo, pero se los enseño. Es la escritura. Sí. Aquí lo tengo guardado. Sí. Y ese boleto me asegura un lugar. Ese es el evangelio de prosperidad. El lugar en el muro. No es en esta tierra. Bien, ahora sí vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 14. Por fin vamos a Juan el Bautista. Ahora vamos a Juan. Tú que me estabas aguantando, sí. Y aguantando. Sí. Versículo 9. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la dieran, o sea, la cabeza de Juan, ¿verdad? Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron su cabeza en un plato, se la dieron a la muchacha y ella se la entregó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron a darnos la noticia a Jesús. Johnny, la vida de Juan Bautista es importante que todos nosotros la conozcamos muy bien y la tengamos presente. Porque la vida de Juan Bautista nos informa a nosotros cómo hemos de vivir en este mundo lleno de pecado, de sufrimiento y maldad, y al mismo tiempo guardar nuestra fe en el Señor. Juan Bautista fue aquel profeta que fue apartado por Dios para la obra del ministerio desde el vientre de su madre. Cuando el ángel visitó a su madre para informarle del nacimiento de este niño y para decirle que él sería grande, que él tendría una gran labor que cumplir y que él no tomaría vino ni sidra. Juan Bautista nació conociendo la misión que sobre él se había puesto y poco a poco entendió, hasta que llegó el momento donde Dios lo motivó para salir del desierto e irse a las riberas del río Jordán a predicar que había llegado el reino de los cielos y a señalar, alertar que venía uno que iba a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Juan Bautista fue el que abrió el camino para Jesús, el que señaló a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que bautizó a Jesús y lo presentó al público para que comenzara su ministerio. El que saltó en la barriga de la Elizabeth, su mamá, cuando se encontró con Jesús, que estaba en la barriga de su mamá, María. Ese Juan el Bautista. Influencia del Espíritu Santo. Desde entonces ya estaba señalado su lugar prominente. Y con todo ese currículum vitae, Juan Bautista sufrió una de las persecuciones más tristes que se lee en las Escrituras. El fracaso más grande. Fue tomado preso. Fue tomado preso y ahí languideció por cierto tiempo en la cárcel, tal vez esperando que Jesús lo iba a rescatar. Y hasta dudó. Tal vez esperando que Jesús le iba a mandar palabras de ánimo que pronto iba a ser liberado. Y llegó a dudar y a enviar mensajeros a Jesús para preguntarle si era él o si se había equivocado, a pesar de que él había tenido el testimonio del Espíritu Santo. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús le mandó unos versículos de la Biblia. Ese fue el mensaje de Jesús. Y al él recibir el refrigerio de esos versículos de la Biblia, el próximo evento en la vida de Juan fue la que tú nos has dicho. Perdió su cabeza. Y lo que dice el Señor Jesús, cuando se fueron los discípulos de él, las palabras que dijo Jesús acerca de Juan el Bautista no las dijo de ningún otro ser humano. El que conoce el carácter de los seres humanos dijo, no ha nacido hijo de mujer más justo que este. Y el más grande de todos los profetas. Sí. No hay nadie mejor que él. O sea que Jesús, que es nuestro modelo, que es nuestro Salvador, es lo más grande porque ese es el Hijo de Dios y es el Salvador. ¿El próximo quién es? Juan el Bautista. Johnny, ¿tenía Juan suficiente currículum como para decir, Señor, me corresponde esto, esto y aquello? Ay, bendito nene, que sí, sí. No solamente tenía, sino que tenía el padrinazgo, el que tiene padrino que se bautice. Jesús era el padrino de él. Sí. Pero no le funcionó, porque el evangelio de prosperidad no es la definición de lo que Dios quiere. Es el evangelio de sacrificio y de sumisión. Ese es el mensaje importante de Juan el Bautista. Bueno, Johnny, y entonces eso nos dice a nosotros que no hay justicia propia, no hay ejercicio espiritual que nosotros podamos hacer, no hay sacrificio, no hay nada que nosotros podamos hacer que nos haga merecer o nos garantice a nosotros esa prosperidad, ese bienestar que, al cual todos aspiramos. Yo quiero ser feliz, yo quiero ser próspero, yo quiero ser libre de enfermedades, yo quiero muchas cosas buenas, pero la realidad es, como nos dice el libro de Job, que nosotros vivimos en un mundo de mal, un mundo donde hay un diablo, hay fuerzas espirituales, gobernadores de las tinieblas, gobernadores del mal, que influyen sobre la vida de los seres humanos y tienen una influencia, querramos o no, sobre nuestras propias vidas. No hay correlación entre la justicia y la relación del ser humano con Dios y las bendiciones que va a recibir. No hay correlación, son independientes. Hay Juanes el Bautista, que eran lo más justo y lo mejor que había, y murieron. Y hay sinvergüenzas que todo lo que hacen es mal y prosperan. Bien, vamos a volver al libro de Job, al capítulo 42, y leamos el versículo 10. Cuando Job hubo orado por sus amigos, Jehová le quitó la aflicción y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Bien, Johnny, entonces dice aquí que Jehová le quitó toda la aflicción, pero de todos modos hay aflicciones que Job vivió. ¿Cuáles fueron esas? Primero, la memoria de lo que perdió, sus hijos y sus hijas, las vidas de ellos son únicas, la vida de sus siervos que murieron, y también las propiedades que perdió. Aunque tenga una nueva casa, no va a olvidar las memorias que hubo en la otra casa con los seres queridos que tuvo. Pero los seres queridos sobre todo. Sí. Y entonces la aflicción peor de todas, que todos estamos sujetos a esta aflicción. Morir, él murió. Sí, sí. Dios le devolvió a él, le quitó toda aflicción. Sin embargo, quedó, a pesar de la intervención de Dios en su vida, a pesar de que Dios le quitó su aflicción, todavía Job vivió, le tocó vivir en un mundo de pecado, en un mundo de mal, donde hay una influencia de la cual ninguno de nosotros va a escapar, porque estamos en este cuerpo, en este siglo, en esta era del pecado. Pero sí hay entonces una promesa de Dios. Sí, y ese quitarle toda la aflicción es basado en esa promesa. Yo sé que mi Redentor vive y que va a recoger los huesos míos y el polvo mío. Yo sé que mi Redentor vive. Esa es la promesa. Ahí es que le quitan la aflicción. El quitarle la aflicción no fue los hijos prosperar y tener más hijos después. El quitarle la aflicción es la segunda venida de Cristo, la resurrección. Bueno, entonces, así es como aparece en el libro de Daniel, el capítulo 2. Leamos el versículo 44 y luego en el capítulo 7. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Bien, Johnny, aquí está la promesa que debe motivarnos a nosotros. Amén. Porque no es una promesa de bienestar y prosperidad en este mundo. Aquí y ahora. Sino que es una promesa allá y después de un reino que Dios establece en esta época aquí, en nuestra vida. Ya ese reino existe en nuestra vida. Exacto, ya está declarado. Correcto. Y yo tengo esa esperanza. Yo me gozo en la realidad, en la promesa de Cristo, en la garantía de la salvación garantizada por el Espíritu Santo. Pero entonces hay un evento, y es el evento de que Dios irrumpe en la historia humana detiene el pecado y entonces establece ese reino. Ese es el reino que dura para siempre. Amén. Y o sea que el espacio de tiempo que duró la cabeza de Juan el Bautista caer, de donde se la cortaron hasta la canasta que la recibió, eso es el símbolo del tiempo que tarda el Señor Jesús en regresar. Y eso es el símbolo del triunfo final de Juan el Bautista, que es la resurrección. Ahí es que está la prosperidad. En medio de la cabeza caer a la canasta, ya están los ángeles cantando la gloria y en excelsis Deo, porque el Señor Jesús regresa. Ahí está la prosperidad. Tremenda canción. Aleluya. Oh, tremendo himno. Amén. Muy hermoso. Entonces vamos a ver en Job capítulo 14 cómo Job expresa fe, anhelo, esperanza en ese evento maravilloso. Verso 14. El hombre que muere volverá a vivir todos los días de mi vida, esperaré hasta que llegue mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la obra de tus manos. Ahí habla acerca Job de esa esperanza, de ese conocimiento, porque aunque nosotros no tenemos la fuente de donde él tenía, qué escrituras, qué promesas, él era conocedor y entonces él tenía esperanza, no en las cosas de esta tierra, que no tienen el valor como tiene esto. Correcto. Con respecto, un comentario muy importante tú hiciste, que no tenemos conocimiento de dónde estudiaba él y qué tenía. Yo sugiero, Rafael, tenemos que recordar que todos los seres humanos tenemos un origen en común. Primero, todos venimos de Adán y Eva. Y Adán y Eva tenían relación directa con Dios. No sabemos cuánto tiempo vivieron en el Edén, pero el Señor le enseñó cantidad de cosas. Y esas cosas las pasó por palabra a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y luego el hermano Noé la pasó a los hijos y a los hijos de los hijos. Así que, ¿de dónde sacó Job los conocimientos? De lo que vino del conocimiento de Adán y Eva, que viene del conocimiento de Dios. Por supuesto, también el hermano Job tenía oportunidades de hablar con Dios, tener revelaciones. Pero hemos de entender, Rafael, que hay un conocimiento en común que todos los seres humanos hemos recibido y todas las culturas de la tierra a través de Noé la escucharon y lo recibieron. No estamos en vacío. La palabra de Dios, y Moisés no es el primero que habla de la palabra de Dios. Ya viene toda esa tradición y toda esa enseñanza. Correcto. Venía pasándose de generación en generación. Entonces, hay una cosa interesante aquí, Johnny, acerca de Job, es que por las manos de Job pasaron varias fortunas. Sí. Y yo creo que él entendió el valor o la vanidad, la falta de valor o vanidad de permanencia que tienen esas riquezas del mundo y las cosas de este mundo. Para él lo que significaba era su Redentor que vive. Amén. Y esa esperanza de que habrá una existencia eterna en relación con ese gran Redentor. Bien, apreciados hermanos, ya llegamos al final de esta lección. Para la semana que viene nos toca la lección que trata acerca del gran conflicto. Dios les bendiga abundantemente. Muchas gracias.